Señor Belgrano, si lo desea, puede usted acomodar sus rulos. Quizás usted no lo sepa, pero los tiempos en la televisión son tiranos. En 3 segundos salimos al aire para todo el país. Uy, parece que aquí también hay un tirano. Lo que no me queda nada claro es que el tirano de la actualidad se llame tiempo. En fin, espero que semejante viaje no haya arruinado mi aspecto. Cámara, acción. Estamos en el aire. ¡Ah, no! Nadie me avisó que tenía que salir volando por los aires. No, no se preocupe, señor Belgrano. Solo es un aviso para iniciar el reportaje. Desde Lago Puelo, provincia del Chubut, se transmite en cadena nacional para toda la República Argentina la entrevista en vivo al patriota Manuel Belgrano, quien gentilmente ha accedido a la invitación realizada por los alumnos y alumnas de la Escuela 108. Él, en persona, ha viajado desde el pasado, y aunque no tenemos idea de cómo lo hizo, tenemos el honor de hacerle preguntas y, sobre todo, escuchar sus respuestas. Con ustedes, el señor Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¡Wow! Al fin, nunca pensé que terminaría de nombrarlo. Buenos días, señor Belgrano. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. ¡Gracias! También me siento honrado por la invitación, especialmente cuando los que me han invitado son los niños y niñas de una escuela. Estoy dispuesto a responder vuestras preguntas. ¿Dónde nació, señor Manuel? En Buenos Aires, el 3 de junio de 1770. Mis padres tuvieron 14 hijos. Yo soy el cuarto. Papá Domingo era un comerciante que llegó desde Italia a la colonia. Allí conoció a Josefa, mi madre. ¿Cómo fueron los primeros años de su vida? Fui estudiante del Colegio San Carlos en Buenos Aires. Deseaba ir a la universidad y tuve que viajar a España. No fue sencillo. Mis padres debieron pedir permiso al virrey. En esos tiempos eran muy pocos los que estudiaban. En fin, lo logré. Obtuvo el título de abogado, pero también me interesó la economía y la política. Estando en Europa, descubrí que no existe nada más importante que la libertad, y para conseguirla harían falta grandes ideas. ¿A qué ideas se refiere, señor Belgrano? ¡Uy! ¡Fueron tantas! Cuando se trata de pensar en el bienestar del pueblo y en el crecimiento de la patria, es necesario que todos aportemos nuestras mejores ideas. Pero ellas no llegan solas, como por arte de magia. Aparecen si nos preparamos para tenerlas. No creo entenderlo. Por favor, sea más claro, señor Belgrano. Intentaré ser breve. No existe libertad alguna sin un pueblo educado. La ignorancia y la miseria siempre van de la mano. Si la gente es capaz de aprender cosas nuevas, también será capaz de cambiar su futuro para poder mejorar. Entonces, ¿qué hizo usted respecto a la educación? Mi propuesta fue fundar escuelas. En ellas se aprendería a leer y escribir. También se enseñarían las artes de los oficios especializados. Una escuela de dibujo, pues, al dibujo. Y otra de matemática, ya que son las bases para realizar muchos trabajos. Carpintería, arquitectura... ¡Ah! También la Academia de Náutica, que forman marinos expertos. Pero advertí que debía primero solucionar un problema. ¿Cuál? Si las mujeres eran las primeras en educar a sus hijos y ellas no habían recibido educación, ¿qué les podían enseñar a sus pequeños? Decidí entonces abrir escuelas donde también las mujeres tuviesen los mismos derechos para llegar al conocimiento. Tengo entendido que usted también fue militar. ¿Es cierto eso? Tomé las armas para defender a la patria. Eran tiempos difíciles. Mi primer prueba de fuego fue durante las invasiones inglesas en 1806-1807. Fue en ese momento que comprendí que debía prepararme para combatir, aunque siempre supe que no era lo mío. Entendí que para lograr una revolución y el nacimiento de una nación libre y próspera, habría que quitar del medio al invasor, sean ingleses o españoles, o quien sea, he dicho caramba. Bueno, no se enoje, estimado Belgrano. Mejor pasemos a otro tema. ¿Qué nos puede contar respecto a la creación de nuestra bandera? ¡Ay! Vaya que eso también me trajo problemas. Y muchos dolores de cabeza. El gobierno, por ese entonces el triunvirato, había aprobado mi idea. Nuestras huestes se distinguirían con cintas blancas y celestes. Así fue que todos usamos una escarapela. Sí, ¿cómo? Pero yo le pregunté acerca de la bandera. No es mi intención evitar su pregunta, solo que es larga la respuesta. Corrí el año 1812. En ese entonces me habían designado a ir al Paraná. Allí los realistas nos atacaban sin piedad. Nuestros soldados eran pocos y el ánimo estaba caído. Había que levantar la moral de aquellos que estaban dispuestos a luchar. Y a orillas del río Paraná, los soldados de la patria juramos a la bandera blanca y azul celeste ofrecer la vida entera. ¿Qué pasó luego? Nada bueno. Me dieron otra misión: ir hacia el norte para darles a los realistas un corte. ¡Otra vez sopa! Debíamos seguir combatiendo sin refuerzos. El estado de las tropas era lamentable. Enfermos, con hambre y sin que les pagaran el sueldo. En ese momento llegó una carta del gobierno. No nos deje con la intriga. ¿Qué decía esa carta? Palabras más, palabras menos. Me dijeron que solo tenía permiso para usar las escarapelas como distintivo, que retirara mi bandera y que me sancionarían. ¿Se da usted cuenta lo que habían dicho? Mi bandera. Esos colores no habían nacido para ser únicamente míos. Es la bandera que abrigaría las esperanzas de una patria libre y soberana. ¿Qué hizo entonces, señor Manuel? Obedecer esas órdenes. ¿Qué otro remedio me quedaba? Retiré la bandera y seguí con mis tropas hacia el norte. No se preocupe, señor Belgrano, que todos sus esfuerzos no fueron en vano. Hoy nos sentimos orgullosos de la bandera que nos regaló. Aquí está la muestra. ¿Acaso no ve a su alrededor? Están los chicos del cuarto esperando hacer su promesa a la bandera. Sí, lo sé. Aunque mis últimos días no fueron de gloria, sino de olvido. El tiempo, en este caso, no fue tirano, sino fue el tiempo quien me dio la razón. La libertad está ante todo. ¿Cómo conseguirla? Con unión, valor, compromiso y educación. Gracias, señor Belgrano, por concedernos esta entrevista. Seguramente, cada vez que veamos nuestra bandera flamear, recordaremos este momento tan especial. Gracias por invitarme, por recordarme. Cada 20 de junio se renuevan las promesas a nuestra bandera patria y esa es mi gran recompensa.